telefónico con Héctor Roldán. Buenas tardes, Héctor. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Héctor, queríamos hablar con vos sobre las situaciones que van viviendo distintas familias que tienen la posibilidad por ahí de pasar más desapercibidas o llamar menos la atención, si no fuera por la situación de tener un hijo o una hija, como se acostumbra decir más o menos en sociedad, superdotades, superdotado, superdotada, o con capacidades intelectuales aumentadas, podríamos decir. ¿Es correcto lo que digo, Héctor? Sí, está bien. Sí, sí, también alta capacidad intelectual se utiliza también. Alta capacidad intelectual, ahí está. Bueno, esa es la terminología más adecuada entonces. Y bueno, sabemos que hay distintas asociaciones o grupos que ayudan al tránsito, no solo de las familias, sino de estos niños y de estas niñas. Vos estás, integrás una que se llama Crea Idea, ¿digo bien? Sí, sí, así es. La idea la iniciamos en el año 2002. Justamente nos ocupamos de la temática y de acompañar a las familias y a los chicos. Ahí está. Desde el 2002 hasta la actualidad, ¿a cuánta gente han estado acompañando? ¿Cuánta gente está trabajando alrededor de Crea Idea? ¿Y cuáles son los resultados, Héctor? ¿Nos podés contar? Sí, bueno, mirá, no tengo una estadística exacta de la gente que ha pasado por Crea Idea, porque bueno, de hecho nosotros entre abril y noviembre damos charlas mensuales y viene mucha gente a las charlas y no llegamos a un número tan preciso. Después de eso, sí, obviamente nos parece muy importante a los que no lo han hecho que hagan una evaluación psicodiagnóstica, justamente para confirmar esa presunción que tienen los padres. Y bueno, y a partir de ahí los invitamos a participar de las actividades de Crea Idea. En ese caso yo te puedo decir que no he pasado, viendo las actividades, unas 300, 400 familias en estos años. Y la experiencia realmente es muy buena. O sea, generalmente cuando se presenta una familia en una situación así, es difícil de manejar, porque es un tema que no se puede hablar en cualquier parte, porque generalmente la mirada de los otros es a veces complicada, ¿no?, para la familia. Entonces nosotros generamos ese espacio para que puedan hablar abiertamente del tema y ver qué se puede hacer, porque generalmente en la familia tiene como que reestructurarse, ¿no?, a partir de tener un niño con altas capacidades en casa, ¿no? Claro, claro. Lo que te iba a preguntar era cuáles eran las consultas más frecuentes o con qué consulta, con qué inquietud llega la familia, pero un poco ya lo estás respondiendo. Estás hablando también de un número sumamente importante, más de 300, 400 familias, decís, que han tenido el asesoramiento, el acompañamiento. ¿Cuántas personas trabajan en Crea Idea, Héctor? Y en total generalmente somos unas 20 personas entre profesionales y colaboradores. Muy bien. Entre profesionales de qué campos? Psicología, psicopedagogía, docentes. Sí, sí, estábamos hablando más o menos de ese tipo de especialidades, ¿no? Claro, claro. Y el trabajo de ustedes, Héctor, ¿en qué zona territorial, digamos, se desarrolla? Bueno, nosotros estamos en Capital Federal, ¿no?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque es como un espacio que nuclea un poco a todos, ¿no? O sea, da la posibilidad para de acercarse o de contactarnos. Nosotros, en realidad, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, pero cuando iniciamos Crea Idea, ya por el 2002, era muy difícil que la gente pudiera acercarse. Entonces, bueno, nos mudamos a la ciudad de Buenos Aires, que nos da la posibilidad de que por lo menos la gente se acerque un poco. Tratamos de dar siempre de actividades que vengan y se acerquen por lo menos a una charla para tener un contacto con otros padres, ¿no? Porque las charlas al principio siempre yo los dejo hablar a los papás, que cuenten un poquito por qué están. Y es muy interesante lo que sucede, ¿no? Porque de golpe se encuentran con otros padres que dicen más o menos lo mismo de sus hijos y es como que nunca escucharon a otros hablar de eso, ¿no? Entonces, eso ya le da como una primera contención a la familia, como para empezar a avanzar y a tomar decisiones sobre el tema, porque en definitiva es una cuestión de toma de decisiones, ¿no? Para saber cómo pararse, además, ante la realidad y ante la claro. sociedad, ¿no es cierto, Héctor? Claro, definitivamente. Escúchame, y vos... Perdón, que te, perdón que te interrumpa. No hay problema, el que interrumpe generalmente allá, soy yo. Más allá de lo que vos dijiste, que son muchas familias y todo eso, en realidad, esto es mucho más frecuente de lo que se cree. Estamos hablando de mínimo de un 2% de la población. O sea que hay un chico cada 50 con estas características y muchas veces es difícil que la familia comience a tomar, a ocuparse de esto, ¿no? Porque es como que a veces, bueno, piensan que es algo temporal, que es como una crisis que tiene, que pasó, bueno. O sea que le puede estar pasando a muchas familias sin percibir de qué se trata, digamos. Esto sí, sí, o que los chicos pueden estar mal diagnosticados, a veces los diagnostican con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, claro, es como que están desorientados de alguna manera o están mal encaminados. Bueno, por eso para mí es muy importante difundir por lo menos esa cifra, que se tenga en cuenta que es mucho más frecuente de lo que se cree. Y que se tenga en cuenta que nuestra niña, nuestro niño en casa es así de particular, ¿no? Porque sea, ay, qué inquieta, qué inquieto, ¿viste? Ay, o qué aburrido que se pone con la escuela, sino que por ahí estamos hablando de esta situación de una, de una capacidad intelectual por arriba de la media. No es casualidad que a las charlas que damos, generalmente los padres que vienen, los chicos tienen 5, 6, 7 años. O sea, el tema de la escuela es una especie de detonante, generalmente, en cuanto a decir, bueno, a ver qué pasa, por qué pasa esto, que tiene problemas en la escuela, de conducta, de aburrimiento o de bullying, ¿no? Puede pasar de todo un poco. Claro, claro. Héctor, vos paralelamente, ¿qué otro trabajo desarrollás? Digo, porque esto en Crea Idea es un poco un voluntariado, me imagino. Sí, sí, Crea Idea es una ONG. Ahí está. Crea Idea es una ONG, sí, sí, una asociación civil sin fines de lucro. ¿Qué hago yo en particular? Bueno, a mí, mi trabajo... tengo una pequeña empresa que vendo máquinas de automáticas y, o sea, no tiene relación con la tarea. Muy bien, muy bien. Pero tenés una profesión, digamos, entre comillas, común, pero también te veo con una nariz de payaso, ¿puede ser? Sí, sí, soy payaso de hospital. Mirá vos. Sí, sí, soy payaso de hospital desde hace varios años. Así que te sale... Dice... Sí, sí, contame. Sí, aparte es interesante esto porque, bueno, yo tengo 57 años y esto del payaso empecé yo a los 48, o sea, empecé grande, o sea, por ahí la gente cree que esto hay que ser joven para empezar o no, se puede empezar a cualquier edad, yo empecé grande y la verdad que empecé como payaso, una formación clown, podemos decir común, payaso de teatro, de calle. Y después, bueno, logré incorporarme a una ONG que es de payaso de hospital y la verdad que es una tarea hermosa que da muchísima satisfacción. Che, qué bueno. La verdad es que se te nota también entonces a la pasada que hay un interés que te está empujando, ¿no es cierto? Que andás con ganas de emparchar corazones, de acompañar a estos seres y a estos espíritus que vas encontrando en los hospitales, que tenés una mirada sobre el mundo y cierta preocupación y también compromiso, Héctor. Vos también fuiste... Sí, contame. Es que yo creo que... te ayuda a sentirte vivo, o sea, ayudar a los demás. Te ayuda a darle a veces sentido a la vida, ¿no? Da mucho placer sentir que uno ayuda, que uno acompaña. Para mí, el trabajo me da de comer, pero podemos decir el trabajo te ayuda a sobrevivir, pero este otro tipo de actividades te ayuda a vivir. Claro. Y estás satisfaciendo ese apetito lo que te impulsa, digamos, ese apetito por sentirte un poco más realizado en otros campos. Exactamente. Héctor, vos tenés un poco más de idea que cualquier otra persona con la que haya hablado sobre las situaciones que van a enfrentar estos niños, estas niñas, sobre todo en la escuela, como vos dijiste, es un disparador que puede ayudar a cualquiera que se fije con detenimiento a descubrir las capacidades intelectuales altas o incrementadas en estos niños. ¿Y cuáles son más o menos las señales a las que tenemos que prestar atención cuando el sistema escolar les queda chico, decimos? Claro, bueno, a veces la mirada de los otros sobre estos chicos, no de la familia, ¿no?, es que los chicos están sobreestimulados, ¿no? Esa es una palabra que se escucha bastante. Y en realidad, justamente eso es lo que de alguna manera alerta a los padres, porque los padres no es que están encima del chico estimulándolo, sino que son chicos que constantemente demandan conocer, aprender, entender. Es muy posible que aprendan a leer prácticamente solos, y estamos hablando de chicos de 3 o 4 años, ¿no? Yo creo que la precocidad, esta cosa por conocer y por aprender, es una característica que de alguna manera hay que tener en cuenta. El tema del interés diverso, ¿no? Esta cosa que parece que abarcan un tema y van a fondo con un tema y después lo dejan y arrancan con otro tema y van a fondo. O sea, si un día les interesan los dinosaurios, por ahí están un mes entero hablando de dinosaurios, pero al otro mes lo dejan y se interesan por otro tema, qué sé yo, por las estrellas, y bueno, están todo el día hablando de las constelaciones, y después lo dejan y se interesan por los autos y se aprenden todas las marcas de los autos, los modelos, ¿no?, los países, la bandera. Es como que todo el tiempo quieren aprender, quieren conocer, ¿no? Y la verdad que gracias a Internet ahora a los padres les resulta más fácil acceder. Se les simplifica un poco más, claro. Claro, antes era. Pero es muy difícil, mortal. Héctor, definitivamente es muy difícil sobreestimular a una niña, a un niño así, ¿no es cierto? Es que no lo necesitan, no necesitan nada. O sea, están ellos todo el tiempo demandando. Claro. Lo que está claro es que además esto vendría a ser una primera etapa de la vida intelectual y después va a venir una zona etaria que tiene por ahí otras complicaciones, otras complejidades, Héctor. Digo, cuando se llega a la pubertad, a la adolescencia. Sí, claro. Bueno, sí, por supuesto, porque ellos siempre, los chicos tienen como una mirada en lo intelectual, como de personas más grandes, pero en lo emocional o en lo social, tienen la expectativa de un niño de su edad, ¿no? Entonces, hay ese desfasaje hace que a veces las cosas se pongan complicadas. Se ponen complicadas, pero además yo por ahí te iba llevando, como quien quiere la cosa, te iba sugiriendo que por ahí, digamos, cuando uno las piensa estas personitas, creería que mayormente tienen todo solucionado, pero sin embargo lo que vos me estás diciendo es que hay un escalón de diferencia muy importante. Esto hace muy complejo, me imagino, el periodo de la adolescencia. Héctor, vos lo has vivido en carne propia. Sí, yo lo viví en carne propia. Eso fue lo que me hizo en su momento poner el motor a la idea. Yo esto lo padecí toda mi infancia y toda mi adolescencia. En mi infancia estuve medicado por este tema de la hiperactividad. y desconocía por completo la temática. O sea, yo era naturalmente así. ¿Y te llegaron a medicar? Sí, de chico sí, todo el primario. Y con Ritalina, que es algo que se está dando ahora todavía. O sea, no es que estamos hablando de que en los años 60 o 70 se daba esto y ahora no se usa más. No, al contrario, se usa bastante. Justamente para que los chicos se porten bien en la escuela, no sean tan inquietos. Qué bárbaro, parece. Y yo descubro este tema me interiorizo casi a los 40 años. Entonces, mi primera sensación es, ¿cómo que todavía sigue pasando esto? Y no se hace nada o casi nada en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner el motor a algo que atienda la temática y que ayude a la familia. Y la verdad, porque nosotros siempre decimos que las familias hacen un ciclo entre la idea, ¿no? Que vienen a la fertilidad y se van, ¿no? Y a nosotros nos alegra que se vayan, o sea, porque ya no tienen esa necesidad imperiosa de concurrir a las actividades, y entonces es como que ya la familia se reorganizó, se preparó, y si bien, a ver, la adolescencia es difícil en todos los chicos, claro. Pero no es tan distinta, no se presenta tan complicada cuando la familia de alguna manera está preparada. Claro, claro. Y puede acompañar, puede dar cauce o los materiales y el tiempo necesario. Definitivamente sí. Hace una gran diferencia, Héctor. Me imagino sí, sí. Que además, claro, el abismo que notaste ahí cuando dijiste cómo se sigue usando este medicamento, se sigue tomando de la misma manera, digamos, después de varios años, y uno creería además que con la tecnología, con la ciencia, con los avances que se dan en cada campo, podría haber mudado un poco la mirada social sobre, o la mirada profesional sobre los particulares. Pero lo que nos dijiste con el tema de las cifras, nos sugiere que hay un montón de chicos y de chicas que van a necesitar poder ser vistos de la manera correspondiente por todos, por todas. Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Por eso para nosotros es fundamental la difusión de la temática. Y bueno, y además nosotros en las charlas que damos la posibilidad de que participen profesionales ya te digo, psicólogos, docentes, directivos de escuelas, psicopedagogos, o sea, y si lo desean también pueden participar en las actividades, porque queremos que vean de primera mano de qué se trata. Y es asombroso verlos cuando vienen a la charla, porque es como que dicen, bueno, yo nunca escuché hablar de esto, ¿no? A ver qué es esto. Y de golpe, claro, abren los ojos como el dedo de oro porque ven de golpe un montón de familias hablando casi de lo mismo, ¿no? Familias que nunca se vieron, con hijos de distintas edades, de distintos lugares, y que dicen más o menos lo mismo. Entonces, de alguna manera, ese profesional o ese docente, cualquiera que haya tomado este contacto, ya tiene otra mirada sobre la temática. Ya es como que está preparado, tiene las antenitas dispuestas a que se le pueden presentar estas situaciones. Héctor, y desde el mundo de la docencia, ¿vos sentís o has visto, tenés conocimiento de que haya bolsones o algunos estratos en los que se esté dando una mejor preparación para descubrir a las niñas y a los niños con altas capacidades intelectuales? Sí, en los últimos años ha habido distintas agrupaciones de padres que se han movilizado mucho para poder lograr que la escuela atienda la temática. Lo que pasa es que, claro, para mí, que lo vengo viendo desde hace años todo esto, me parece que es un montón lo que hicieron, es un montón lo que se avanzó, pero en la práctica sigue siendo muy poquito. Claro, claro, definitivamente, sí. Más si lo pensamos por cada vida, ¿no? Que se puede modificar para mejor, cada vida a la que se le puede llegar a dar una mano, vamos a poner, pero en realidad que tiene que ver con modificar un poquitito el entorno y la atención de los adultos, que muchas veces somos durísimos, Héctor, Sí, sí, sí. Es que, bueno, hay todo un preconcepto, ¿no? Hay todo un prejuicio de que estos chicos no necesitan ayuda, de que tienen, al contrario, tienen de más, que más quieren, ¿no? Y en realidad a mí me gusta decir que es un tema de minorías, ¿no? O sea, yo soy zurdo también, y los zurdos sabemos que el mundo está hecho para los diestros. O sea, sí, sí, lo sabemos. Entonces, bueno, sabemos. Entonces, los diestros creen que el mundo está perfecto como está, y los zurdos sabemos que no. Bueno, esto es más o menos lo mismo, o sea, la gente, si no lo vive, es como que parece que no existe, que no pasa. Tal Pero cual. El que lo vive, lo padece. Tal cual, lo nota de prepo y bueno, lo notamos como decís vos, los zurdos, lo notamos. Bueno, mientras hablábamos, me tomé el atrevimiento, Héctor, de compartir una foto tuya con nariz. que me pareció bárbara, ¿viste? ¿En dónde sostenés además el cartelito ese que dice yo hablo de altas capacidades intelectuales? Sí. Y bueno, esperamos estar poniendo nuestro granito de arena también, muchas Héctor, gracias. Con la difusión de la temática. Me llamó la atención la cifra que nos diste, ¿eh? De cada 50 niños o niñes, vamos a poner, dos tienen alta capacidad intelectual, pueden estar... De cada 100, dos, de cada 50, uno. De cada 50, uno, ahí está. Muy bien, muy bien. Es un número interesante, no vamos a decir que es una multitud, pero hay que tener el ojo abierto y además me imagino que es un universo que nos va a mostrar un montón de cosas que ya nos las están mostrando en casa, digamos... todos los que convivimos con niñes sabemos, tenemos, la verdad, al alcance un ejemplo atrás del otro todos los días de estas personas, de su mirada, de cuánto nos están aportando en la vida. Y bueno, ojalá los adultos empecemos a prestar más atención cada vez, es para mejorar, para ablandar un poco esas membranas que hay de arriba y por afuera del coso que late, Héctor. Para que seamos en todo caso un poco una sociedad mejor. Che, yo la verdad estoy re contento con la conversación y bueno, te estamos desde el equipo de producción muy agradecidos por este rato, por estos minutos por que favor, te robamos. Yo les agradezco a ustedes por, ya les digo, la difusión de la temática que para nosotros es fundamental y es el objetivo número uno de la institución, ¿no? Muy bien, muy bien. Está muy bueno. Eso espero que me vas a contestar la solicitud de amistad. En sí, Facebook, claro sí. Y así después te etiqueto bien y vas a poder recibir después a la vuelta de correo, te vamos a mandar la nota en nuestra página de Radio Kermés. Héctor, no sé si se nos está quedando algo sin mencionar, pero muchas gracias y tenés el micrófono a disposición para mandar saluditos incluso. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, no, mi saludo más que a esta altura del año, bueno, felicidades, ¿no? Que tengamos un feliz fin de año y que tengamos un muy buen 2020 todos, que podamos avanzar en nuestros proyectos y nuestros deseos. Buenísimo, buenísimo. Esa es bien completa, Héctor. A la hora de desear, Héctor también nos da una lección. Muchísimas gracias, amigo, ¿eh? No, muchas gracias a vos, Juan Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Gracias, igualmente. Ahí está Héctor, ya cuelga, ahora sí. Dice, uy, qué molesto, ¿cómo de charlatán es este tipo? Me llaman de La Pampa y me dan con un charlatán que no me deja decir las cosas que tengo para contar. Héctor Roldán hablaba con nosotros, el creador de...